tantos errores, tantos malos entendidos. Y porque te amo, me porto bien, no lo admites. Lo que hago bien, siempre te parece mal. Ya ves, me reclamas esas cosas que no hago. Y lo que hago, tú jamás te has enterado. Quieres que deje amistades si te amo. Por mis defectos, la señora perfecta se va. Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos. Quiere que falle para darle la razón. Con mis defectos voy a llegar al final de la montaña. Igual que yo te amo a ti, alguien me ama. Con mis defectos también merezco oportunidad. Para tus ojos son defectos, para alguien más no lo será. Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos. Quiere que falle para darle la razón. Por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña. Igual que yo te amo a ti, alguien me ama. Con mis defectos también merezco oportunidad. Lo que para tus ojos son defectos.